Artka. Plataforma de música electrónica y creatividad digital. Quinto programa. Por CKWeb. Bueno, este es el quinto programa que hacemos de Artka, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Hoy tenemos tres invitados muy especiales y es un momento muy bonito, muy particular, porque hay dos... son como dos momentos históricos reuniéndose en este espacio, de por decirlo así. Ustedes tienen un efímero que son Santiago Lozano y Jorge Gregorio García en este momento. Tienen una trayectoria bastante amplia en materia electrónica. Y Santiago tiene también, Sebastián, perdón, tiene también una trayectoria interesante, pero corta en el tiempo, por lo menos en materia de música electrónica. Esos son nuestros invitados hoy. Sebastián. Bueno, mi nombre es Sebastián Ávila. Mi proyecto se llama Ordig, que realmente, como decía Diana, es un proyecto nuevo. Lo empecé en... Pues la idea viene desde hace mucho tiempo, pero como hacerlo real fue como en 2017, mediados del 2017. Yo vengo más como de, digamos que de profesión, soy... realizador audiovisual, ingeniero de sonido. Pero siempre he estado conectado como con el audio y la música desde, no sé, desde el colegio. Y he tenido como bandas y he tocado por instrumentos, intenté estudiar música, pero bueno. La vida da vueltas y terminé estudiando cine y después ingeniería. Pero siempre he tenido como la cosa de los sintetizadores y ahí. Y por eso terminé armando Ordig, y que es como tratar de unir esos dos mundos, porque lo que yo hago es un live act, donde hago sonido y visuales al mismo tiempo. Y bueno, ahí es como la presentación. Bogotano, sí, bogotano. Muy rolo. Muy rolo. Rolísimo, ¿verdad? Rolísimo. Todos aquí, qué rolería. No. Y bueno, ahora vamos para ver. Como quieran. Bueno, yo soy Jorge García, soy compositor, soy profesor de composición y de materias teóricas de la Universidad de los Andes, del Departamento de Música. Yo vengo de formación pues, de músico, pero de un músico más hacia el lado experimental, hacia el lado, digamos, de búsqueda de lenguajes pues, de pronto de vanguardia. Yo vengo más que todo entonces del, digamos, del área de la música electroacústica. De la base. Exacto, sí. De pronto me considero en esa parte un músico de tradición de la música acusmática. Y soy director del sistema de difusión BLAST. Es un sistema, es un instrumento de grandes dimensiones para la ejecución de música con formato electrónico y mixto, ¿sí? En este momento, pues básicamente se entiende como una especie de orquesta de altoparlantes pues, de la mejor calidad en cuanto a audio disponible en este momento. Y la idea es, pues básicamente, tener a disposición un ensamble de músico, pues de músico, o sea, de un sistema, ¿sí? Sonoro. Sonoro, sí, equiparable pues básicamente a cualquier ensamble de la mejor calidad interpretativa. Y en ese, pues en esas instancias, pues la interpretación recae pues básicamente en lo que es el compositor o en el intérprete, que muchas veces este híbrido como muy normal en nuestro contexto. Bueno, yo soy Santiago Lozano, yo puedo hablar desde más lejos. Yo también soy profesor en los Andes de composición y un poco, creo que por eso tu cara me parece familiar, y es que trabajo mucho con cine y con medios medios en general. Conozco a Diana desde hace rato y a Artka. Ay. Y he estado en varias instancias y en varios momentos. Con proyectos diferentes, porque sí. Creo que pues es algo que me gusta a mí, es como estar, siempre he estado, creo, como entre diferentes aguas, entre lo muy académico y experimental y frito, y lo más comercial, como zonas más comerciales de... un poco más comerciales de la música electrónica. Un poco, sí. Sí, tampoco. Yo pienso que nunca, no. Nunca he hecho house, creo. Sí, creo que no llegarías al house, al techno, así. Creo que no. No, o sea, no, podemos aunque lo he hecho también para alguna peli por ahí o algo así. Pero no me presento con eso. Sí. Pero bueno, vamos a tocar es con Efímero. Sí, que Efímero es un proyecto nuevo. Tú dijiste que éramos viejitos, pero pues este es un proyecto nuevo. Es con amor, es con mucho amor. Sí, la cosa es que, digamos, que por eso se llama Efímero, y es la exploración que venimos haciendo hace unos años con sintetizadores analógicos, con live patching, etc. Creo que trae consigo esa cosa de la impermanencia. Es como que... mueves medio centímetro un knob y eso ya se fue a, o sea, se convierte en otra cosa, o la única forma es tomarle una foto a un patch, y ni siquiera, porque tú le puedes tomar la foto al patch, no, pero si la corriente está diferente o si, ¿no? Eso nunca suena igual. Entonces... no, y nunca vas a dejar el knob en el mismo punto por más que quieras, por más que le tomes una foto. Es muy difícil, pero digamos que sí, una cosa que a mí me preocupa o que me interesa mucho es... la organicidad, digamos, de los instrumentos electrónicos, como buscar que se sientan naturales, y bueno, no es negar su naturaleza electrónica, no es negar su proveniencia y sus cualidades típicas, sino es ver qué puedo hacer yo para que se sienta natural tocarlos, ¿no? Y eso... y para que al oído no lastime al oyente, ¿no? No, pero eso no me preocupa tanto. Yo sé, a ninguno le preocupa. Claro. No, y eso es la magia que tiene el subgénero, que no... pues primero no es fácil de hacer, pues desde mi experiencia como oyente, como promotora. No es fácil, en la puesta en escena también es toda una complejidad. Y el hecho de que la gente salga con la experiencia de, wow, salí fresco de este momento artístico, quizás extraño que viví, eso es un plus. O sea, es diferente a si vas a un concierto de no sé, otro género que puede salir aturdido. Claro, pero eso también depende de las expectativas, ¿no? Con las que llegues. Si vas con unas expectativas más abiertas que con expectativas fijas, de pronto llegas sales con más, claro, satisfacción. Pero cuando tienes un espectador que nunca ha visto algo así, o sea, cuando tienes un espectador que no tiene algo de conocimiento, una mediana experiencia con el subgénero, te puedes encontrar con una persona que sale a gusto o sale con la incógnita o sale a disgusto. O sea, sí, yo creo que con esto es más, y con esto es más predecible que pueda llegar a pasar ese tipo de polos. Sí, total. Pero también es muy interesante poderle dar a la persona experiencias nuevas. O sea, claro, yo creo, en mi experiencia la mayoría salen con preguntas, más que como con posiciones fijas y determinadas, como esto es asqueroso o me encantó o no. Salen con curiosidad, normalmente, como, ¿qué es esta vaina que acabo de ver? Sí. ¿Qué pasó acá? Sí, es verdad. Hay una hora en mi vida. ¿A qué ritual asistí? Exacto, eso, ¿qué pasó en esta hora en mi vida? Cuéntenos más como de los proyectos, bueno, de cómo llegamos, cómo llegaron a la plataforma. Bueno, con Efímero fue una invitación directa este año. Pero contigo, Sebastián, acuérdate de la experiencia. Yo me presenté a convocatoria. Ajá. Y pues nada, pasé, y para mí fue toda una experiencia, porque igual yo no estaba en Colombia. Yo llegué en el 2017 y llegué como con todas las ganas de mover Ordic acá, y pues en Bogotá pasan muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo está haciendo, que eso es muy bonito de Bogotá, que todo el mundo está haciendo, pues, no sé, sus obras de arte o sus sonidos, y yo llegué como un poquito con el miedo de que no había espacio. Como, ¿y ahora qué voy a hacer para que alguien me vea? Y una de las primeras cosas que apliqué fue, sí, más o menos, o sea, hice como un par de toques antes, pero apliqué a Arca y pasé, y estuvo muy chévere para mí porque me abrió como un espacio acá y me hizo ampliar como las conexiones. Qué bien. Y mostrarme un poquito. Y luego estuviste en el Festival de la Imagen. Sí, claro, después vine, seguí haciendo como más más, o sea, se empezó a mover el proyecto realmente, que era, yo pensé que iba a estar mucho más quieto, pero no, salieron varias cosas, terminé el Festival de la Imagen, que fue una experiencia bien chévere para mí. Se presentó en Los Fundadores. Sí, en la Santa Fundadores, y fue muy chévere porque, hasta donde tengo entendido, era de los pocos artistas nacionales que estaban en los paisajes sonoros. Entonces fue como, fue después mío, venían los franceses también, también muy, un trabajo muy bueno, entonces fue una experiencia, y también me contacté con gente de otro lado y han salido varias cosas, entonces sí, el proyecto se movió de una manera bien interesante para mí estos año y medio, digamos. Preocupación por lo tímbrico, diría yo, es mi preocupación principal. El color es lo fundamental para mí, encontrar un color que me guste en el sonido. Y ya si eso tiene un beat o no tiene un beat, pero yo estoy contento con eso, con la textura que logro, eso es lo que me hace decir, listo, esto es una canción, sale. Yo creo que a nosotros nos atrajo la cuestión de, claro, también en mi caso hay una preocupación por el timbre, pero para mí el espacio es una cosa, uh-huh. Eso es una preocupación central. Uh-huh. El espacio acústico y el espacio virtual como un elemento, no como un elemento secundario, sino como el elemento principal de discurso musical. Para mí eso es fundamental. Y entonces, pues básicamente poder tener ese matrimonio entre digamos, el timbre analógico entrando entonces dentro de estos componentes de espacios virtuales, posibles e imposibles, y básicamente generar una poética a partir de eso. Eso es lo que yo creo que me define a mí como compositor y como intérprete, y me define a mí entonces también como esa y nos parte como, banda, como digamos, efímero, exactamente, como la preocupación que tenemos como banda en general. Exacto. ¿Se relacionan con el espacio físico también, con el espacio arquitectónico? Sí, claro. Sí, la idea es llegar, o sea, nosotros no tenemos una configuración fija. Y pues básicamente nosotros llegamos es a hackear los espacios acústicos de tal manera que por medio de disposición de los puntos de sonido, escuchando el espacio, activando acústicamente el espacio, entonces no solamente se genera, digamos, el aspecto sonoro inmediato, sino que también se comporta el aspecto sonoro dependiendo del sitio en donde esté pasando, y eso genera esa impredictibilidad tanto interna como externa. Y otra razón es del efímero. Exacto. ¿No? Es decir, no hay un toque igual al otro, no hay una configuración de parlantes igual a la otra. Uh-huh. Es como... ¿Y con cuántos, hablando de configuraciones, depende del espacio también? ¿O? Depende del espacio, pero el sistema en este momento está de 30.4. Es loco, ahora que dicen ustedes que no se va a encontrar algo igual, lo que yo vi y lo que pude oír y sentir y percibir en el toque al que me invitaron. ¿Lo que sufriste? No sufrí, no, yo no sufro, en ese sentido no sufro, pero sí una parte, ¿cómo la describo? Sí, una parte muy ritual al final, sí, ¿no? Sí, súper se trata ritual. De eso. Hasta ahora todos nuestros toques han sido improvisaciones. Lo que pasa es que para la configuración de esas improvisaciones, primero hay que decidir qué aparatos vamos a llevar. Okay. No siempre llevamos los mismos aparatos, a veces llevamos unos más, depende del espacio, etc. Y esos aparatos te permiten un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener sintes tradicionales en términos de, no sé, osciladores, filtros, etc. Pero también algunos que se parecen más a un sampler o a una granulación. Y entonces en ese sentido puedes importar archivos de audio de cualquier tipo. Otra cosa que a mí me importa mucho y que me interesa siempre es como la dramaturgia de la vaina. Y entonces ahí se configura un ritual. Sí. En este caso se configura un ritual. Pero es que yo hablo como de esa poética. Sí, esa poética sonora, esa poética musical. Que sí. Está totalmente atada a la dramaturgia que dice Santiago. Sí. Entonces, no sé, algunos de mis toques pueden ser políticos, pueden ser, no sé, hablar, o sea, no sé, hicimos un show en el Centro de Memoria, ¿cómo haces algo ahí sin hablar de política, ¿no? O sobre memoria? Uh-huh. Entonces, creo que el espacio también puede ayudar a definir esas cosas, como dónde estás y de qué estás hablando, si estás hablando o no, o si estás haciendo ruido y ya, pero sí es muy normal, muy usual que incluyamos, digamos, fragmentos, por ejemplo, de archivo. Jorge tiene todo un trabajo sobre material de archivo y sobre memoria histórica, entonces, pues depende. Eso es lo chévere de improvisar, ¿no? Nada más. Sí. Que eso se puede transformar. Tú puedes transformar ese mismo material de archivo en lo que sea. House. ¿Y a ti qué te definiría? Wow. Pues definir es una palabra muy fea. No sé, hay como elementos que me gustan bastante, y es como los paisajes sonoros me gustan, entonces intento trabajar así sea en alguna medida con registro sonoro, como con paisaje sonoro, y de ahí tenerlo así sea de base, si se sienta o no se sienta, pero creo que esa es una de las cosas que siempre están por ahí en lo que hago. Siempre tiene que haber un paisaje sonoro de fondo, así sea con vid o sin vid. Y me gustan también mucho las atmósferas, entonces también como lo que tú decías del color, también es importante para mí como que encontrar un color por donde irse y como aferrarse ahí, como a ese camino. Digamos, con Nordic, yo creo que ya se acabó como la primera etapa y la estoy acabando ahorita. Y digamos, grabé todo lo que he estado haciendo este año y medio, pues lo grabé y lo estoy mezclando y digamos que ya lo quiero dejar ahí y no volverlo a hacer. Sigo a seguir conectado ahí, pero siento que quiero hacer otras cosas y incursionar en otras cosas. Y también Nordic, como está conectado con la parte visual, también, tal vez yo lo entiendo solamente yo, pero para mí también hay como una historia, tiene una dramaturgia y hay como... Entonces siempre en los shows quiero ir como de un principio a un fin en mi cabeza. Sí, hay gente que a veces me dice, oye, ahí pasó algo, otra gente que nada, pues bueno, no. Cada quien lo interpreta como quiere. Entonces eso es mi motivación, también tener como una historia, como entre una historia y una conexión entre lo visual y lo sonoro en vivo. Y pues siempre va a ser diferente, pues porque la parte sonora es análoga y no puedo grabar. Bueno, tengo algunos samplers, pero los otros sonidos son de sintetizadores, entonces no los puedo volver a repetir exactamente iguales. Y la parte visual es la digital, que esa, pero está muy, manipulada como en tiempo real, entonces tampoco se va a repetir de la misma manera. ¿Y qué te inspira a esa parte digital? Porque esa parte digital es muy bonita, es bella realmente esa parte digital. Pues no sé, Ordic, digamos Ordic, la palabra como tal es orgánico digital, es como una vibración, abreviación de eso. Y siempre me ha interesado eso, como que siempre las cosas que termino, las influencias o los artistas que me gustan o bueno, las cosas, siempre encuentro ese diálogo entre lo orgánico y lo digital, que en este caso es pues lo análogo y la imagen es la digital en esta. Uh-huh. Me encantaría tener un sintetizador visual análogo, pero pues son bastante costosos y grandes y complicados de... Aunque ahora hay cosas que uno ya puede llevar como en más pequeñas, pero también me interesa como las texturas digitales, me parece que pues visualmente, aunque ahora quiero mezclar un poco más cosas como imágenes capturadas, no generadas digitalmente, y ha cambiado mucho, digamos desde que me presenté, bueno tú me viste obviamente en Arca y me volviste a ver en el Festival de la Imagen. Y cambió mucho. Pues yo siento que cambiaron muchas cosas, digamos el color cambió, la paleta de color cambió. Yo creo que igual cualquier, o sea, mucho músico, mucho artista, uno no es un artista, uno es muchas personas como resolviendo inquietudes y respondiendo inquietudes a lo largo de su carrera. A propósito, y eso es lo interesante. ¿Qué personas vienen, o sea, qué personas les han influenciado a sus obras? ¿Qué maestros que ustedes, bueno, miles, está uno, la lista? Sí, ¿no? Ahora que hablaban de las influencias. ¿Y en qué géneros? ¿La puedo pasar por WhatsApp? Mira, a mí, yo creo que en mi caso es una cosa muy, muy, muy rara, porque aunque, o sea, la gente que lo oye a uno, claro, se me viene de la parte como académica y todo. Del rock. No, yo vengo del tecno y del industrial. Sí, sí. Entonces, ese encuentro de qué, de la música, de ese tipo de música, de ese tipo de sonoridades, sí. Con la música que llamamos académica, es algo extraño y que se da para muchos campos de exploración. Sí, yo creo que en tu caso no debe ser tan digamos, distinto. Sí, pues igual. Sí, pues yo también de todo un poco, pero digamos, en este proyecto como tal, bueno, sí, hay mucha gente que está bien trabajando y digamos... Hay una persona que, pues, que como en los últimos años me ha llamado bastante la atención y es Robert Henke, y me encanta su investigación más que su trabajo, y he tenido la oportunidad de verlo con diferentes proyectos, y él trabaja en eso básicamente, como tratando de interpretar el sonido en imágenes y cómo juega con eso. Obviamente él es programador y bueno, es un man muy duro, pero sí es como alguien que más que su sonido o su estética, como el camino que él tiene, me parece bastante interesante. Aunque muchos artistas, obviamente, de la electrónica o artistas visuales que le generan también cosas sonoras. Estaba pensando en cuál de todas las influencias primero, entonces, de toda la lista de influencias. Es que se nota que yo pues crecí con punk y creo que eso sale ahí por algún lado sale, a pesar de que después a uno lo domestica el conservatorio, entonces claro, pues vale, influencias un millón. Últimamente hemos estado yendo, nosotros estamos organizando un festival que se llama Spectra, sí, que ya va para su tercera edición el próximo año, y es un festival que, si bien en sus ediciones anteriores ha estado centrado en la música electrónica académica, queremos que para el próximo año tenga una apertura mayor. Abrir el espectro. Sí, y es como también poner a disposición el juguete de Jorge, de los 30.4 canales, para que es como decirle a la gente, venga y suene así, o aquí. Y estábamos pensando en quién traer, quiénes podemos traer a jugar ahí, quiénes serían muy chéveres. A mí me encanta... hay un sello disquero, Warp Records, que yo creo que lo conocen, que tiene varios artistas que a mí me han gustado mucho siempre. Me gusta en continuación lo que ha seguido haciendo desde que los conozco, Plate. Es una banda que me gusta mucho. Hacen cosas muy ricas. Y es eso. Y ese último disco de Plate está delicioso. Es como un sonido tan bien definido, como tan... Es purísimo. Como crispy, sí, como sí, que sale del parlante directo a una parte de tu oído, ¿no? Es como que... Es de un craft increíble. Muy bien definido, muy lindo. Me gusta mucho. Pero no sé, habría muchos. A ellos quisiéramos traerlos. Bueno, y de Spectra hay que hablar un poquito más, ¿no? Pues de lo que ustedes vienen haciendo. El papá de Spectra es aquí, Jorge. Lo que pasa es que Spectra es un hijito de Blast. Sí, del sistema. Del sistema, sí, del sistema. Yo tengo una duda y perdóname, te interrumpo, Jorge. El sistema se adapta a la arquitectura de los espacios, ¿cierto? Sí. En ese sentido... Y no es al revés. Normalmente es, sí, exacto. Por eso es que se define el sistema como un sistema de difusión y no como una cosmonio. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de eco en un escenario, ¿qué significa esa sonoridad del eco que supuestamente conocemos en un espacio físico? El eco, relación, la reverberación. Sí, ¿qué significa, sí, con relación al sistema? O sea, yo creo que los espacios son como personas, ¿sí? Sí, cada espacio tiene su personalidad. Sí, sí, sí. Hay espacios más difíciles, hay espacios más amigables para diferentes cosas, ¿sí? Y yo creo que lo bonito es entablar una conversación con el espacio para conocer el espacio. Y de eso se trata, pues, mi aproximación, digamos, a la puesta en escena. Para mí es tan importante, digamos, el concepto musical como la realización propia del concepto musical, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que... claro, la música contemporánea puede llegar a ser muy conceptual y con unas estructuras y macroestructuras, con unos niveles de complejidad muy interesantes y con unas dialécticas muy interesantes, pero de la misma manera tiene que tener unas posibilidades de interpretación y desarrollo pues a la misma altura de pues cualquier otra realización audiovisual. Y... antes, digamos que estamos hablando, no sé, unos 10 años atrás o algo por el estilo, no era tan evidente encontrar plataformas tecnológicas que nos permitiera pues sonar de la manera como nosotros queremos sonar, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, vengo del mundo instrumental, ¿sí? Y pues uno escribe una partitura en aras de que pues se la toque un muy buen intérprete, ¿sí? Y siempre mi pregunta era, bueno, y si esto se da en el medio instrumental, ¿por qué tenemos que en el medio electrónico contentarnos con lo que hay? ¿Sí? Entonces ahí viene una preocupación mía, desde aproximadamente, no sé, como desde el 2014 yo empecé como a buscar como las formas de pensarlo, de particularmente financiarlo. Y entonces llegué a, bueno, pues empezando porque el concepto de Acusmonio es un concepto que es muy viejo, ¿sí? Pero que nosotros, yo no sé si pues, aquí en Latinoamérica no es una, digamos, nunca, yo no sé por qué extrañamente en Latinoamérica no ha sido una prioridad la cuestión de qué, de estas plataformas. En Brasil ha habido una desde hace mucho tiempo, el Acusmonio Panorama. Y hay unas que otras, digamos, preocupaciones, pero no ha habido esa preocupación como de miércoles, o sea, tenemos que sonar bien. La música no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que sonar con los mejores estándares, ¿sí? Uh-huh. Y esos mejores, digamos que eso es una preocupación para resolver una cuestión netamente técnica a la hora de la verdad, ¿sí? Pero esa, digamos, eso lo puedes tú extrapolar y lo puedes llevar a pensar que eso te permite a ti otras posibilidades de expresión interpretativa en tiempo real, ¿sí? Uh-huh. De tal forma que tú estés, por muy fijo que estés interpretando una pieza, haz de cuenta una pieza para formato fijo, cinta, una acusmática, por ejemplo, o una pieza que se desarrolle por algorítmica, pero que digamos que no tengan cambios notorios de una interpretación a otra, puedas tú abrirla en esos sentidos, uh-huh, dándole nuevas dimensiones, jugando con el espacio. Y eso hace que el espacio se vuelva un componente de discurso musical primordial, que es algo que se consideraba como de alguna manera secundario hasta hace relativamente no mucho tiempo. Yo creo que en la historia de la música, en la historia de la humanidad, eso vino siendo como muy presente, ¿sí? Yo siempre como estudiantes hablo del ejemplo de las pinturas rupestres, ¿sí? Muchas veces cuando yo siempre les pregunto, ¿ustedes en dónde creen que por ejemplo en estas en Francia o en España las pinturas se encuentran dentro de las cavernas? Si uno pensaría pues que es en donde pues hay mayor luz. Y no. Eso no es así. No. Es en donde los sitios son más oscuros y más recónditos, porque precisamente el sonido se comporta de una manera totalmente mágica, ¿sí? Y eso es básicamente el principio de lo que, digamos, de mi planteamiento musical, ¿sí? Uh-huh. Es esa posibilidad como muy, muy teatral, ¿sí? Uh-huh. De tratar el sonido en el espacio. Y es por eso que yo creo que también tú hablabas de una experiencia muy ritual. Ah, sí. Sí, es volver el espacio una cosa plástica, uh-huh, lo cual te permite a ti jugar con eso y desarrollar tu planteamiento de discurso musical. Sí, eso yo creo que eso es inherente en el ser humano, y de pronto en algún momento como que nos olvidamos de eso, lo tomamos como de segundo plano, y llegó ya con, yo no sé si por estas nuevas tecnologías o lo que sea, en donde nos acordamos que el espacio es importante, es un factor importante en el discurso musical. Ya, eso es a lo que le he puesto. Y el estándar también es muy importante. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado tanto al estándar que nos confinamos en el estándar. Y es importante como sacar la cabeza de ese mar y ver un océano enfrente nuestro. Sí, va a quedar, o sea, van a ver. Creo que acaba de ser mi manifiesto. Cuando dices estándar, ¿en qué estás pensando? En lo que a nosotros el consumo. Sí, el consumo nos ha enseñado que suena bien. Sí, sí, que puede ser cualquier cosa. Entonces, no sé, desde pues, un ejemplo, formato estéreo. Exacto. El estéreo que tiene que estar enfrente. Okay. O de hecho, por ejemplo, un binaural. Mm. O algo por el estilo en donde uno le dicen. De hecho, uno muchas veces hasta aplica algoritmos que. Y los algoritmos le dicen. Esto es lo que debe ser. Mm-hmm. Y cuando tú te haces la pregunta de. ¿Es realmente esto lo que yo quiero que sea? Mm. Y entonces tú te permites como reconfigurar los cables ahí, esa misma reconfiguración, el simple hecho de desconectar cables y empezar a ver qué pasa cuando tú exploras otras posibilidades de esos estándares, abre unas posibilidades que no son para nada evidentes. y que es, y creo que creativamente te permiten como nuevas vías muy interesantes. Es desde la disposición de concierto, por ejemplo. Uh-huh. El hecho, claro, de que todos estemos mirando para el frente en un concierto de parlantes es estúpido, ¿no? Es decir, es una herencia que tenemos ahí, pero sin ¿y que no nos preguntamos? Eso es un estándar. Por qué no puede ser diferente? ¿No? ¿Por qué para la ópera se reconfigura el teatro? ¿No? Y eso sucedió hace bastante tiempo. Entonces, desde la última reconfiguración que sufrió el teatro, no ha pasado nada más. Por costumbre, estándar. Exacto. Porque así es que está bien hecho. Y por desconocimiento también, porque la gente no tiene estos espacios. O sea, para mí la radio es un medio de educación o de no educación, depende. Y fíjate que además particularmente la radio es uno de los espacios en donde yo creo que es de donde salió toda esta concepción. Que más ha permitido la experimentación. Exactamente. Sí, sí. Pero yo hablo, por ejemplo, esto no estoy hablando de Colombia, yo no estoy hablando de que, o sea, aquí nosotros pobres tercermundistas que no tenemos acceso a la tecnología tengamos que quedarnos con lo que nos dicta el primer mundo. No, eso es en todos lados. Eso es en todos lados. Y si bien, qué sé yo, pues tenemos como la fortuna de ya conocer otros mundos y que se nos muestren y se nos revele la verdad, a nosotros pobres mortales del tercer mundo. Igual en esos otros países tampoco es que esa configuración haya cambiado del todo. O sea, hay centros específicos de investigación donde lo raro es que, qué sé yo, que uno pueda recorrer el espacio de un concierto, y todavía hoy en día eso parece vanguardista. Pues no lo es. Una de las cosas que posibilita tener un sistema como estos es que, pues, si tú tienes 30 parlantes, pues es muy posible que uno esté cerca a ti, ¿no? No, o sea, si tienes el estéreo, pues te jodiste, el estéreo frontal, te jodiste. O sea, no hay posibilidades de evitar esos 7 segundos de ninguna manera, ¿no? Mientras que con un anillo aquí alrededor tuyo, pues algo de sonido directo te va a llegar. Directo e indirecto. Y es el juego. Directo también, claro. Pero ese es el juego, precisamente. Sí. ¿Y la fase ahí, la piensas o...? ¿Tú qué estudias? ¿Qué yo estudias? Estudié sonido. Ah. Ella es músico. Les presento a Antonia. Siempre preguntan por la fase. Pues sí, es que... ¿Qué te digo? No hay... Yo creo que no hay sitio, pero obviamente hay sitios predecibles, pero es muy raro que uno pueda llegar a presentarse en sitios predecibles. Y es por eso que nosotros lo que hacemos es llegar, tocar, corregir, aprovechar e interpretar. Sí. Sí. Y por eso necesita un intérprete. Claro. Porque, claro, en un lugar donde has podido ensayar y has tenido, qué sé yo, has tenido la posibilidad de escuchar... una pieza de formato fijo que están ahí en tu computador, pues más o menos puedes controlar la cosa. Pero una cosa con sonido en vivo, con una cantidad de público, con tantas variables. Exacto, es que empezando es me acuerdo difícil. Violeta muy, cuando muy estábamos difícil. Ensayando, creo que casi ni ensayamos, ¿no? Porque eso fue así. O sea, el montaje fue tan caótico que de pronto dije, vamos a ensayar, y de pronto apareció allá una señora diciendo, vamos a abrir puertas. Damos entrada a la gente y dije, oh my goodness, ¿ok? Entonces nos fuimos con lo que nos fuimos. Ensayo general. Exacto. Pero ahora público. El cambio acústico entre lo que llamamos o logramos llamar ensayo o ensayo del ensayo a la interpretación, eso es corrección. Claro, es que es una cosa. Es, tiene que ser porque el público absorbe. Ahí estás, claro, obvio. Entonces estás... corrigiendo problemas, estás interpretando, estás todo eso en tiempo real al mismo tiempo. Estás improvisando también. Exactamente. Que hablábamos en algún programa, pero es que improvisas a partir de una experiencia previa que ya tienes, entonces, pues es duro en ese momento y da nervios seguramente, pero lo vas a poder hacer bien. Y finalmente el resultado tuvo que ser divino. Es montar un animal muy grande. Bueno. Sí. Pues y muy salvaje. Pero sin eso sería muy aburrido tocar para mí. Por menos, claro. ¿No? Sin el nerviecito de... Pucha, con los modulares pasa eso. Es como... Que sí, Sonaron un ruido de Hollywood. Yo he visto a Santiago así mirándome de reojo y yo, no. Y obviamente, esa es la adrenalina que mueve cuando uno llega sin las expectativas o sin pensar en cumplir esas expectativas, es cuando uno más escucha. Ajá. Y más, o sea, más libre puede uno llegar a ser con una escucha real. La gran mayoría, o sea, hay veces que la gente le dice a uno, no, pero es que a mí eso, yo no sé si me va a gustar o si no. Pues no le va a gustar es porque usted pretende llegar a cumplir ciertas expectativas, uh-huh, que están metidas dentro de su cabeza, que usted no se ha dado cuenta, ¿sí? O va a escuchar. Claro. Y ahí eso es donde yo le digo a la gente, trate de preocuparse de lo que sea menos en sus expectativas. O sea, sus expectativas, que, ¿no? Yo cuento, creo que la conté esta semana, esta anécdota, y es una colega nuestra casi me mata en un día que en una clase dije que Ligeti le debía mucho de su popularidad a Kubrick. Para ella eso fue como, no sé, una herejía. Pero es absolutamente cierto, es decir, mucha gente oyó Ligeti fresco a través de 2001 en Odisea en el Espacio, uh-huh, o a través de Eyes Wide Shut, y ni se enteró que era George Ligeti, ni le preocupó por saber que era George Ligeti, le pasó, funcionaba en la película bien, etc. Y algunos de esos empezaron a descubrir su música, uh-huh, escuchar sin prejuicios, uh-huh, porque con el cine estamos acostumbrados, y en parte por eso también a mí me gusta meter tantos elementos dramatúrgicos en mis obras, porque creo que es una forma como de entrarle por los laditos a la gente y decir, sí, como de, o sea, fíjese en otra cosa mientras se distrae, yo hago una cosa bien rara, ¿no? Es que eso también es la yo creo que es el condicionamiento de lo que uno llama el gusto musical. No hay cosa más engañosa que el gusto musical. Sí. Yo no creo que eso exista. Existe una cosa que llamamos costumbre. Sí, memoria. Exacto. Memoria. Sí. Y una cosa ahí en el background rara. Rara. Sí, pero... pero cuando en el momento en que uno lo sacan de ese punto de confort, eso es un momento duro pero mágico al mismo tiempo. Thank you. mío viene, lo que dije antes, estaba como grabando, digamos, mi set, por decirlo así. Entonces voy a sacar como, estoy terminando de mezclar como el LP y que son como 30 minutos. Estoy por ahí haciendo como una especie de video que quiero sacar con eso también. Y básicamente eso por parte de Ordic viene ahorita. Y que las redes sociales, pues en Instagram está como Ordic Sound, Ordic Bandcamp. Y ya Facebook también por Ordic. O sea, básicamente las encuentran. ¿En el álbum cómo quedó tu pieza? ¿Cómo se llamaba tu...? ¿Se llamaba? Impermanence. Se llamaba la pieza del álbum. En el álbum de 2018. O sea, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Todas las plataformas. ¿Tú no crees que nosotros fuimos tan...? O sea, hace un par de días, no hace muchos días, ajá, abriendo nuestra cuenta de Instagram. Ajá. Y entonces la abrimos. Y oh, preocupación cuando nos dimos cuenta que Efímero no tenía tilde. Y duramos como una hora tratando de cambiarle el nombre. ¡Qué ñoñera! Ay, no, ¿en serio? ¿Y los dos? Los dos. Ay. Se necesitan dos doctores en composición, sí, para... Ay, pero muy tierno, muy tierno. ¿Y qué pasó? ¿Pudieron o no pudieron? No, al final dijimos, pero es más fácil, es que lo de la tilde puede complicar en la justificación. O sea, que en conclusión quedó como en Instagram quedó efímero. Efímero, sí, efímero. Okay, bueno, y ellos se van a presentar el 25 de octubre en la sala 5 del Planetario de Bogotá. Pues, sí. La bueno, música de Jorge, y bueno, está en el sello disquero, cuente usted mejor. Sí, yo como compositor estoy en el sello disquero Ni Andes, tengo mi canal de SoundCloud, donde tengo pues obras de diferente tipo, o sea, las que mencionaba Santiago, pues de corte así como de memoria, así como totalmente exploratorias, tengo hasta que hasta piezas hasta instrumentales, ¿eh? Hasta ahí. Como Jorge Gregorio García Moncada, porque Jorge García aparece vallenato, aparece balada, aparece de todo. Sí, sí, ¿mm? Sí, tú estás. Yo estoy como Santiago Lozano en Instagram, en SoundCloud, en Facebook. Y mi música se encuentra, algunas cosas de mi música se encuentran en Spotify, bueno, en todas estas SoundCloud y en todas las plataformas de estas. Y el tema en el álbum. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A los tres. Muchas gracias. Está escuchando Seca Web.